to one whole quart of brandy, like a daisy always. Cuando los archivos Einstein de la Universidad Hebrea de Jerusalén fueron abiertos al público, la vida personal de este hombre fue casi tan sorprendente como su genio. Albert Einstein había declarado en una carta: "Debo buscar en las estrellas lo que se me niega en la tierra". Pero aparentemente, mientras buscaba en los astros, en realidad sí habría encontrado algo aquí abajo. Hubo muchas mujeres extramatrimoniales para Einstein. En 1923 se habría enamorado de su joven secretaria y luego otras varias habían compartido con él lecho, lectura, navegación y música, sus placeres. Los biógrafos de Albert Einstein dicen que las mujeres desempeñaron un papel importante en su obra. Cuando las relaciones con sus esposas, amantes o madre iban mal, el hombre se refugiaba en su trabajo científico. Las cartas, escritas entre 1912 y 1955, año en que muere Einstein, hacen referencia a varias mujeres. Dicen que superó la docena, pero sin dudas, la más importante de todas fue Margarita Konenkova. En los años 40, poco antes de que estallara con aquella virulencia memorable la Guerra Fría, Margarita Konenkova, esposa del escultor Sergei Konenkov, capturó el corazón del Premio Nobel de Física. Margarita tenía por entonces 51 años y Albert Einstein andaba por los 66. La historia entre ambos, a pesar de todos los rumores y suposiciones, parece estar más vinculada a los asuntos del corazón que a los avatares del intercambio de información y espionaje. Pero los tiempos eran difíciles para un físico alemán judío sospechado de bolchevique y una rusa acusada de espía de la Unión Soviética. Huber les tenía antipatía a ambos y estaba decidido a probar una conspiración a pesar de que Einstein se había declarado rotundamente pacifista y a favor del desarme. Sipi, la relación entre Margarita y Albert habría durado formalmente desde 1943 a 1946. En ellas, el hombre se muestra absolutamente enamorado y escribe poemas teñidos por la melancolía que le embarga cuando ella no está a su lado. Puede ser, claro, que como lo sugiere Pavel Sudoplatov, el espía ruso, Margarita no olvidara jamás su papel de espía a favor de la Unión Soviética y que se dedicara intensamente a su labor. Pero en cualquier caso, es difícil que al menos de Einstein lograra informaciones precisas y negociables sobre el proyecto atómico de Washington. El gran héroe científico del siglo XX fue también y sobre todo un ser humano con todas las virtudes y defectos que adornan o ensombrecen las existencias de la mayoría de las personas. Se enamoró de Margarita y la otoñal pareja tuvo su love story, porque a pesar de los 1500 folios de Huber y su FBI, el asunto solo se habría tratado de amor. Un tema difícil de teorizar y de relativizar, aún para el padre de la relatividad.